mismo, sin saber de qué estamos hablando. Solamente tú y yo podremos lograr la caída de lo más simple que siempre se mantiene. Traicionado por tu padre, hasta poder lograr el fin de la naturaleza, siempre humano, dentro de ti mismo, sin saber de lo que estamos hablando, solamente de tú y yo.